iniciamos el mes de agosto de este 2016. Como podemos observar, el mundo está lleno de diferencias insalvables. En Siria ya se bombardean ONGs. En Alemania, China y otros lugares del planeta, la gente se inmola o mata gente discapacitada por ayuda. Eutanasia Express. Mientras cuadrillas y parejas motorizadas en otros lugares del mundo se dedican a cazar Pokémon. Como si la vida les fuera en ello. Cuando crees que lo has visto todo, te has vuelto a equivocar. Aunque las redes sociales nos conectan con gente que no está en cuerpo presente, logran comunicarnos del entorno directo. Lógica y razón separados al nacer. En 1940, Egas Moniz, neurólogo portugués, se le adjudica el premio Nobel en medicina por sus estudios sobre la desconexión quirúrgica del lóbulo frontal del cerebro. Hasta que llega el iluminado de turno, en este caso Walter Freeman, quien capitalizó los estudios de Moniz y se jactaba de poder hacer en 10 minutos dos lobotomías a la vez. E inmortalizó el Ice Pick Lobotomy, lobotomía con el picador de hielo. Claro está que en los años 50 la psiquiatría no tenía arsenal químico para luchar contra las enfermedades mentales graves. En todo caso, queda la lapidaria frase del cantautor Facundo Cabral: millones de vacas no se pueden equivocar. Pues sí, existe una crisis política mundial. Dictaduras, guerras santas, candidatos estrambóticos. Es el resultado de lo mal que lo han hecho hasta ahora los que han tenido el poder. En España parece que estamos abocados a una tercera elección. Mientras en Europa reina la inseguridad. Mejor ponemos algo de música, que esto puede llenar libros y libros, y tampoco cambiaríamos mucho. Primero, de los Barón Rojo, Resistiré. Y luego, como dicen los Animal, de Argentina, de su trabajo de 1998, Poder Latino, Esclavos de Ilusión. Nos venden ilusiones. Luego, en lo que se ha convertido la clase política. Desde el trabajo El Nuevo Camino del Hombre, 1996, el track Lo Mejor de lo Peor.

abominable realidad, mientras cobran por no hacer nada en pro de sus votantes, desde tiempos inmemoriales se explotaba. Los progresivos Amas Sefer, procedentes de Israel, con el gran Max Levin en las voces, plasman en su placa de 2008 Exodus. El corte Slaves for Life. Luego la teocracia tiene gran poder de persuasión. Se habla de forma complicada para poder engañar y mantener una sangrante realidad. Teocracia pertenece a la banda Against the Plagues, de su placa de 2016, Purified Throat Devastation y Bleeding Reality, a la banda inglesa Austerium, death metal en estado puro. Dancing, dance, you're helping him. non sa come ora sono no. Master Anubis, demonstrate your powers. The best I stand before you. Crush the spirits, subdue the Hebrew. No religious body seeks to impose its will, directly or indirectly, upon the general populace. We'll be right back. visitamos un extraño mundo, como explica el tema de los Thrashers Assassin. En su placa de 1988, Interstellar Experience, Strange World, estamos controlados por computadoras o cibermentes que descifran cada una de tus fechorías en la red de redes. Y no lo entiendo aún, por esta razón la lobotomía virtual. Puedes llegar a amar a tu opresor, esa variante enfermiza denominada síndrome de Estocolmo, o sentir placer con el castigo. Ya todo es posible. Escucharemos los temas de Artillery, Cybermind y Life of Bondage. It's up to you. To you.

virulencia que constituyó en su momento el paso del thrash hacia el oscuro y potente sonido del death metal, logró ser un movimiento que contaminó la quietud mundial. La incapacidad de variaciones en que se acomodó el thrash. Primero escucharemos un remix de la banda Blitzkrieg, que está incluido en su trabajo Retorno de 2007, Theatre of the Damned. Este rayo de fuego da paso a dos glorias del death metal inglés. Primero, Benediction, con la voz del gran Dave Ingram, que permaneció en la banda de 1990 a 1998. Del trabajo de Grand Leveler, el corte Opulence of the Absolute. Y de su EP de Grotesque, el track Grotesque. Otra de las grandes bandas de las islas, los Ball Thrower. 2005, Those Ones Loyal, el track Anti-Tank, Death Armor. Y desde Mercenary, de 1998, El Retorno al Caos, Return from Chaos. We'll be right back.

We'll be right back. algunos pasajes de la historia de la música metal. En la búsqueda de nuevos abismos y horizontes, se forjaron trabajos en la dirección correcta. Etiquetas, ¿para qué las quiero? Death metal técnico, progresivo e instrumental. La superbanda Conquering Dystopia llegó a plasmar este inmenso trabajo. Jeff Loomis, Kate Merrow, Alec Webster y Alex Rodinger, bajo el nombre homónimo que significa Bendito Dystopia. Trabajo de 2014. Escucharemos los cortes Totalitarian Sphere y Destroyer of Dreams. Dirigido a las esferas de poder elitistas que te destruyen sueños con su maquinaria de marketing globalizado. qué lobotomía virtual. Creo que han invadido el velo subliminal, han alterado el halo de cordura existente en la mente. Han descubierto hace mucho tiempo cómo salta ese fino hilo que mantiene la cordura. Como nos cuentan los Brutal Thing, consecuentemente, luego los retornados Body Count con Street Lobotomy, será posible encontrar cordura en las calles. Cada vez más llenas de mendicidad disfrazada, gente que rebusca en la basura de otros algo con valor para obtener alimento. Mientras la mentira y privatización de la educación está en marcha, se convertirá en un bien de lujo el acceso a la educación si un libro de filosofía o matemáticas cuesta 45 euros. Comparación odiosa, te alcanza para dos botellas de Jack Daniels y un paquete de cigarrillos. A veces pienso que exagero. Sí, mejor, lobotomía de los Sepultura. Para cerrar el corte, droga de las masas, con los Sacred Temple. Enlazar el puzzle. No, mejor no pensar y seguir creando grupos para cazar Pokémon. Luego no se podrá reclamar. Como que lo veo venir. Sin la flor,

can't hurt me, eye for an eye. You receive your just reward. Now live my life with difference. I show no remorse, I show no fear. Ya en el abismo antes del final vamos a revivir momentos gloriosos con un par de bandas que han dado identidad al movimiento death metal. Primero, Unholy War con Atheist, death metal técnico plasmado en el directo de Unquestionable Presence grabado en el show de Wacken. Otra de las bandas que dio al death metal una vuelta de tuerca en lo que se refiere a versatilidad con sonido brillante, At the Gates. En su trabajo de 2014, A War with Reality, nos dejan saborear un sonido más cuidado, tal vez no tan veloz como lo recordamos en Slaughter of the Soul. Los cortes Death and the Labyrinth y Heroes and Tombs. We are the illusions. En el programa anterior he logrado soltar algo de lastre mental. Lo considero una terapia. Suaviza mi lado bohemio. Hace muchos días miraba en las noticias, de esas que pasan deprisa, que es mejor que la gente no lo mire demasiado. Los índices de enfermedades mentales y depresiones han logrado un aumento significativo en los países desarrollados. Es palpable en la gente de a pie. Todo es objeto de frustración y agobio. La calma, la paz, no tienen el valor real. Lo que cura será una adicción. Es una lástima. Para la despedida del día de hoy, he escogido una banda a día de hoy desaparecida. Drama, desde Rusia con amor. Black metal desde San Petersburgo. La banda se formó en 2001 y en 2002 editan el demo Wither Crowd. En 2003 lanzan LP Silver Brilliance of Nocticula. En 2004 se edita el directo Live Armageddon. En 2005 en larga duración Wings Joy Opera. Para el año 2009 participan en el tributo que Empire 606 Records realiza a Satyricon con el tema Modern No. En 2010 otro larga duración bajo el título As in Empty Grave. De su trabajo de 2010 escucharemos los lapidarios cortes In Hands of My Empire y Assault by Chaos Hysteria. Soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona. Nos escuchamos en 7 días. was tailored yet so clear. The immortal guide for them.